Siempre hay algo que celebrar. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, el vino blanco del Mediterráneo. Seco, pero muy suave. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España. El blanco de Europa. El cinturón es uno de los dispositivos de seguridad más utilizados, pero no por los ocupantes de los asientos traseros. Y la verdad es que al no ponérnoslo, estamos yendo contra nuestra seguridad y la de los de delante, porque en caso de accidente, recibirían el impacto del pasajero con un peso similar al de un elefante, 30 toneladas. Así que es importante utilizar siempre el cinturón de seguridad, por ciudad y por carretera, y tanto los de los asientos de delante como los de detrás. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Cadena Ser. La radio es así. Del estrecho de Gibraltar al sol de medianoche. De las pirámides de Egipto a las sabanas surafricanas. África, yeah. De los bazares de Estambul a las calles de Tokio. De los cafés de Buenos Aires a los bosques de Alaska. Todo un mundo por recorrer en Ser Viajeros. Ser Viajeros, el programa de viajes de la cadena SER. Cada sábado de 4 a 5 de la tarde con Gorka Zumeta. Cadena SER. Con tu imaginación te llevaremos muy lejos. Soy psicólogo y voluntario social. Echo una mano a personas sin hogar para que no se olviden de su dignidad ni de sus derechos. ¿Me podrías ayudar? Implícate. Hazte socio de Solidarios. Llama al 902-123-125. Carrusel Deportivo. Cadena SER. El deporte en estado puro, cada día contigo en AS. Las mejores firmas en AS. La mejor información en AS. Ya va siendo hora. ¿A qué esperas? Cámbiate a AS. El balón lo saca Sabio y Raúl está solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Jukic intenta llegar, pero Raúl se va. Cuando solo, millones de personas desean algo al mismo tiempo, se cumple. A toda nuestra afición, a todos nuestros rivales, gracias. Hoy el Real Madrid cumple 100 años. Juntos hemos escrito la historia. El futuro sigue en blanco. Sintonía Cadena Ser, quedan 25 minutos para la final. Romero, ¿dónde tenemos?